Pues el momento de la juventud ha llegado hoy al programa. Hoy yo estoy especialmente contento porque esta sala está rebosante de gente entusiasta, y a mí eso me da mucha esperanza, me genera mucha ilusión en que algo bueno ha sucedido para que salte la inquietud en la gente joven, ¿no? Vamos a ver, esta tarde tengo yo aquí en esta mesa tres jóvenes del barrio de Las Moreras, y además tres jóvenes del barrio de Las Moreras orgullosas de ser de Las Moreras, especialmente, ¿no? ¿Cómo mola eso, a la hora de darse cuenta de que todo el mundo tiene sus vínculos a su espacio, donde crece, donde se relaciona, donde se junta con la gente que aprende a querer, y todas esas cosas al final pues nos vincula a la tierra, nos vincula a la gente, a los espacios, y eso sucede en un barrio donde las dificultades, bueno, pues no hace falta escarbar mucho para darse cuenta de que en oportunidades no son las mismas que disfrutan en otros barrios de la ciudad. Bueno, yo os voy a presentar. Melanie. Buenas. Hola, Melanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estefanía? Virginia. Perdón, que lo he ensayado y me ha salido mal otra vez. Me llaman siempre Estefanía muchas veces. Porque tienes igual cara de Estefanía, claro. Sí, hombre, pues... Bueno, pues nada, Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mi amigo Gregorio, que Gregorio solo lo llama a su madre, pero aquí vamos a llamarlo Goyo, que es como somos los amigos, ¿no? Buenas tardes, encantado. Hola, Goyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta, os he presentado como algo se cuece en Las Moreras, ¿no? De hecho, ese es el nombre que le hemos puesto en la difusión que hemos hecho a través de las redes sociales y eso. En Las Moreras, algo está pasando en Las Moreras. Y entiendo que es algo bueno, además, ¿no? Sí, intentamos que sea algo positivo. Acercaros al micro cuando sí, es, ¿sí?, algo bastante positivo. Es algo bueno, ¿no? Claro, lo que queremos es demostrar que en Las Moreras pueden pasar cosas buenas, que también se merecen lo mismo que tienen otros barrios, ¿no? Los mismos derechos y que, bueno, que tenemos fuerza para luchar por ello. Y eso además lo dice gente que no ha desarrollado el estímulo a lo largo de muchos años percibiendo un malestar, sino que eso surge de forma... Bueno, ¿cómo surge eso? Sobre todo y especialmente en gente joven, ¿no? Que probablemente que los mayores se ocupen de ese tipo de cosas, bueno, es más o menos natural, aunque cada día parece menos natural, porque la gente cada día nos desvinculamos más de las cosas de la comunidad. Pero ¿cómo surge en vosotras ese estímulo de querer vincularos a trabajar por vuestro barrio? Bueno, pues la verdad que es algo un poco porque estamos hartos, sinceramente, de que se estigmatice demasiado que es un barrio, vulgarmente dicho, chungo, por así decirlo. Queremos cambios, queremos que todo se solucione, que no haya tantos conflictos y que se vea como un barrio normal, que es lo que somos, gente normal, gente buena, claro. Que no solo son gente mala, porque gente mala hay en todos lados, sinceramente. Claro, y esto sobre también porque nos hicieron una llamada, nos pusieron en contacto con una mujer que nos comentó que había más gente que quería apoyarnos en esa... En una iniciativa, porque decían, oye, este es uno de los barrios más pobres de España, hay tres en España, tres de Andalucía, que son de los más pobres de España, y no es justo, no es algo que se hace lo vuestra. Obviamente, el protagonismo es del barrio de Las Moreras, pero es algo de todo. Entonces ya nos pusieron en contacto con ella, también... con otra gente del barrio que está interesada en que eso cambie, en dignificar el barrio, en crear comunidad, en crear enlaces. Y pues ahí empezamos como con reuniones, ver qué hacemos, qué actividad hacemos, cómo lo hacemos. Y pues ya estamos empezando un poco a movernos, a plantear cosas, a plantear conciertos, a plantear... ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien! Además, nadie mejor que uno mismo sabe de sus propias necesidades, ¿no? Que muchas veces... probablemente el paternalismo que es del que al que vosotros aludís, ¿no? ¿No? Tratarnos con paternalismo lo único que sirve es para faltarnos el respeto, porque es como si fuéramos infantiles, ¿no? Como sí. si no supiéramos de cuáles son nuestras necesidades y los problemas que tenemos para poder arreglarlos, ¿no? Correcto. Claro, de hecho es que nadie más que nosotros, quienes vivimos en el barrio, sabemos que, a qué dificultades nos enfrentamos y qué consecuencias tienen en la vida. Nosotros nos implicamos en el barrio porque nos hemos desarrollado ahí, hemos tenido unas dificultades de identidad, de decir, ¿sirvo yo para estudiar en la universidad, por ejemplo? Por ejemplo. O tener dificultades para encontrar un trabajo, de, oye, si pongo que soy de Las Moreras, si pongo mi dirección en un currículum, quizás no me cojan. Y hemos tenido esa experiencia de tener menos oportunidades a la hora de hacer entrevistas, ¿no? Hemos tenido menos entrevistas, nos han llamado muchísimo menos que a otros compañeros con más o menos el mismo currículum de otros barrios. Entonces, hemos tenido esa experiencia y no nos parece justo, y creemos también que la juventud es el futuro del barrio, y hemos dicho, pues, a lo mejor tiene que empezar de nosotros el movernos. Y hemos tenido mucho apoyo de la Asociación de Vecinos, de Barrio Ignorado, de otros vecinos del barrio que trabajan en el barrio, y ahora también de fuera, ¿no? De Bardolleros, del Naranjo, de gente individual que quiere cambiar las cosas y que les parece que es injusto y que entienden que no es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad solo luchar por eso, sino que nosotros tenemos la experiencia y ellos nos dan un poco más también la fuerza, ¿no? Nos acompañan en ese camino. Me estáis emocionando, ¿eh? Os lo digo en serio, porque a vosotros no os hace falta intérprete, ¿eh? O sea, absolutamente para nada, ¿no? De verdad, ¿eh? Es muy, tiene que ser muy placentero para vuestros mayores comprobar la gente joven que hay en vuestros barrios. O sea, si sois capaces de mantener la energía con la ilusión que se os ve en la cara cuando estáis hablando, de verdad, en serio, yo chapó, ¿eh? ¿Eh? Y además es que creo que además no hay otro camino, ¿no? Que no sea el de la intervención y el de la lucha, ¿eh? y el de tener claro cuáles son las necesidades que uno tiene, ya está, no hay más, ¿eh? Y probablemente cuando la parte contraria vea tanta resolución a la hora de decir lo que estáis diciendo, ¿eh? Y que lo diga gente joven, bueno, ya está, ya me callo ya la boca porque no... Es que nos mueve un poco también eso, el amor por nuestro barrio y la indignación de no poder disfrutarlo y poder presumirlo, porque es que es un barrio que debería ser digno, que es de buena gente, un barrio obrero, un barrio con mucha lucha detrás, y nos duele muchísimo que las condiciones de vida sean insalubres, que no sean dignas, que no poder acceder a un trabajo porque nos tachan de vagos o de violentos, cuando el barrio es lo que hablábamos, que no es un barrio que es violento porque es pobre, no es pobre porque sea violento. El barrio está lleno de gente buena, y porque muchas veces conviene a que sea un barrio pobre, y como comentábamos también, conviene más un barrio pobre, un gueto, que es lo que al final nos han convertido, lo que esperan de nosotros que seamos, un gueto alejado del centro, que un gueto, un barrio pobre en el centro. Conviene más lo nuestro. Sí. Yo me callo. Yo, si queréis seguir vosotros, podéis seguir, ¿no? Contarnos en qué estáis, por dónde, en qué frentes estáis trabajando. Mismo tenemos varios proyectos. Uno de ellos es, uno de los proyectos que tenemos, así más cercano, es el 21 de noviembre, que queremos hacer un taller con los niños. Tenemos también previsto un concierto, que sería el 20 de noviembre, a las 12:30, allí en La Morera, en la Plaza de la Peineta, como se le suele decir, que no me acuerdo de su nombre real, porque nosotros siempre le decimos La Peineta. Puede ser su nombre, ¿eh? Seguramente si dijeras el nombre que tiene, lo mismo hasta la mitad del barrio te dice, ¿y eso dónde está? ¿No? Seguramente. Sí. Los temas del concierto son educativos. Aparte de eso, también un pequeño taller de pintura para los nenes más pequeñitos, y para los jóvenes así ya de edades más, hasta los 18 por ahí, un taller de rap, que va a ser de tiro libre, en los cuales los temas que se van a tocar van a ser temas educativos, temas sociales, temas contra violencia, y un poco pues para hacerle entender a los mismos jóvenes que todo esto es algo bueno y que queremos un cambio real. Especialmente lo que nosotros buscamos con esta actividad de ahora es que haya unión entre el barrio y que la visión del barrio sea positiva, ¿no? Que la gente se ilusione también porque haya cosas nuevas en el barrio, ¿no? El que haya actividades como allá en otro barrio, el que vamos a tener nuestros himnos también, nuestras letras. Sí, ya se están preparando algunas y el taller de rap tiene la idea de que luego lleve a una letra de rap con motivo del barrio, ¿no? Ajá. También vamos a lanzar mensajes que de concienciación por la limpieza. Entendemos que hay un problema también de que hay que tener, claro, que hay que tener concienciación por parte de los vecinos con el tema de la salubridad, pero bueno, con el hecho luego de hacer otras acciones de denuncia y lucha, ¿no?, por los servicios públicos que también actúen en el barrio. Claro, porque además hay una cosa que hace un momento lo hablábamos con Manolo Montero respecto de la movilización que hay convocada el próximo sábado sobre el tema del medio ambiente, que es verdad que hay una parte de responsabilidades, por ejemplo, la higiene urbana, importante que Sadeco limpie, pero tan importante como que Sadeco limpie es que nosotros no ensuciemos más de lo necesario, claro, ¿no? O sea, que ahí hay una corresponsabilidad por ambas partes, exacto, ¿no? Sí, correcto. Es un poco también la educación que se debería de recibir, que a lo mejor algunos niños no tienen la oportunidad o realmente no las conocen, son desconocidos de todo ello. O se crían un caldo de cultivo quizás, ¿no? Sí, que no es realmente apropiado para ellos. Entonces, no solamente de nosotros, porque todo el esfuerzo no puede ser nuestro. Entonces, pues pedimos también un poco a la Junta y al Ayuntamiento de Córdoba, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba, un poco de apoyo también en ese sentido. En el tema, por ejemplo, de la iluminación del barrio. Hay gran parte del barrio que no tiene iluminación en la calle, las calles están a oscuras. Entonces, eso también crea un poco de miedo, quizás, ¿no? Claro. Papeleras, por ejemplo, contenedores que no hay o que, pues... Entonces, si no hay contenedores, no hay papelera, pues ellos mismos no ven que tienen que utilizarlo a lo mejor. O también conlleva un poco a la suciedad de aquello. Venga, contadme más cosas. Que nosotras también lo que entendemos es que las conductas incívicas son consecuencia también de la exclusión, ¿no? El hecho de que no hay apenas papelera en la... No vemos apenas papelera en los patios, ¿no? Que también... no es la mayor preocupación, ¿no?, la limpieza, porque hay otros problemas detrás, que las viviendas se les caen encima a los vecinos, ¿no?, que hay ratas en los patios, que hay aguas fecales y que no se está arreglando eso y que Sadeco no vemos que no hay una respuesta, ¿no?, que hay a lo mejor una limpieza más superficial, pero que no hay una limpieza más profunda. Entonces, quizás eso lleve también a ciertas conductas porque hay otras preocupaciones. Y también otra de los problemas que encontrábamos con respecto al barrio era, bueno, eso, el tema de la vivienda, que no está adaptada, que no es un espacio donde se pueda vivir, que no es salubre, que no hay patio donde jueguen los niños, ¿no? No hay parques. De hecho, en el barrio creo que no hay ni un solo columpio para que un niño juegue. Ni uno. Los parquecitos de columpios más cercanos sería, por ejemplo, pegando ya casi al tablero, detrás del Carrefour Sierra. Eso ya no es el barrio. Eso ya no es el barrio, claro. De la ciudad, ¿no? Y zona verde en la estación, pero eso ya pertenece a la otra zona. No es del barrio ya, es que en el barrio no están nada. Zonas de ocio para que los niños se distraigan, jueguen y no estén en la calle y no aprendan cosas que no deberían de aprender. O sea, que tengan un entorno más sano para ellos, mentalmente. Claro, para desarrollarse, para aprender, para jugar con otros niños. Que no solo los niños, que también la juventud no tiene ocio en el barrio, no tenemos pistas, no tenemos polideportivo, y lo que tenemos es que no se puede usar porque están en condiciones deplorables. Entonces la gente es muy triste que la gente tenga que hacer ocio o a desarrollarse fuera del barrio. Como personas fuera del barrio. No hay talleres, antes había talleres en el centro cívico. O que el ocio se llame centro comercial, ¿no? Claro. Que es comercio, que, no es ocio, es comercio. Que es consumo y que exacto. No... ¿no? A un ocio que no todos los del barrio podemos llegar, por ejemplo, sería ya un consumo diferente. Claro, y que no es un ocio realmente, que es consumo. Consumir no desarrolla a ningún chaval y además también si tienen un ocio dentro del barrio no es un espacio que sea sano, que sea saludable, porque es peligroso, hay espacios que están rotos y que te puedes caer, te puede hacer daño para los niños más pequeños, o hay basura alrededor y entonces y los espacios donde hay ratas, pues ya ni te digo, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que os explicáis tan malamente que seguro que no os ha entendido nadie, ¿eh? ¿No? Carlos, tú que estás al otro lado, habrá que buscar luego un diccionario, ¿no? Que nos traduzca todas estas palabras que están diciendo tan raros, ¿no? De salubridad, de barrera, de falta de elementos de distensión, de... Bueno, pues, por cierto, ¿qué edad tenéis vosotros? Es una curiosidad malsana, ¿eh? Pero me gusta a mí saber con quién me junto. Yo tengo 24 años. 24. Goyo tiene 24. Y nosotras dos, 25. Y vosotras dos, 25. Claro. ¿Vosotras qué tenéis que ver entre vosotras? Somos gemelas. Que sois gemelas. Es que llevo un rato mirándole. Y diga, esta parece que está medio repetida. Sí. No, pero es que tenemos la misma voz. O sea, que la gente que no escuche no va a saber quién es cuál. Bueno, pues que hagan una porra, ¿no? Y así que apuesten y que contribuyan. De forma sana. Eso es. No, vamos a dejarnos con lo de las apuestas, que no está el horno para bollo, ¿eh? Es nunca haber dicho. Bueno, chicos, pues, o chicas, Goyo, Melanie, Virginia, a mí me da, ya os digo, mucho placer y sobre todo espero que los mayores de vuestro barrio tomen buena nota del impulso y de la... Ya quisiera yo en mi barrio contar con nada más que tres, como vosotras, nada más que tres. Yo con tres me conformaría, paliar la parda, Así que... Invitaos vosotros a divulgar lo que hagáis, a hacérnoslo llegar. Nosotros de mil amores le daremos publicidad, la que podamos... Y bueno, que sepáis que esta es vuestra radio. Que tenemos redes sociales también, que se llama, tanto en Facebook como en Instagram, que se llama Morera se mueve, en el que vamos a estar informando de todos los que hagamos y también de las denuncias que queramos hacer en el barrio. Y hablar también de lo positivo que consigamos en el barrio, que no todo va a ser malo. Anuncio y denuncia del barrio y también de todo lo que hagamos. Así que para que todo el mundo se entere, Morera se mueve en Instagram y Facebook. Perfecto. En Instagram y en Facebook, sí, ¿no? Sí, sí. También informaremos ahí de las fechas de los eventos próximos, por si no han quedado muy claros, y de los que tengamos más que hacer. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, lo dicho, todo nuestro ánimo, que sepáis que no estáis solos, que la gente que se ha acercado a vosotros seguramente lo ha hecho con mucho interés, pero que detrás de esa gente vaya a tener a otros muchos que vamos a estar ahí pendientes de lo que hagáis, y por favor no dejéis de invitarnos a que estemos atentos a divulgar todo lo que vayáis haciendo, ¿vale? Muchísimas gracias. No desfallezcáis, ¿de acuerdo? Jamás. Venga, un abrazo a ustedes.